originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos muy bien, regresando de las vacaciones, con ganas de estar nuevamente conectados con nuestros oyentes y trayendo siempre información del mundo indígena. En esta oportunidad, cuando volvimos de nuestras vacaciones, nos encontramos con la información de que se va a llevar adelante una Asamblea Nacional autoconvocada de pueblos indígenas a realizarse los días 17, 18 y 19 de febrero en la zona de Bursaco, el Gran Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires. Y para informarnos un poco sobre ese tema, conversamos con uno de los responsables y hablamos con Red Muñancu, ¿se acuerdan? La hermana mapuche que hace poco fue sobreseída de la acusación que tenía de intento de homicidio y para la que se le pedían 15 años de prisión. Ella está como una de las organizadoras de este encuentro. Con Relmu conversamos sobre los motivos, sobre los objetivos. Ella nos hace un resumen de estos objetivos de la reunión y de los compromisos iniciales que tuvo el nuevo gobierno, es decir, qué cosas le habían pedido en la reunión que se mantuvo en la oportunidad. Bueno, el objetivo de este encuentro tiene que ver con darle continuidad a, bueno, hasta inicio de diálogo que en su principio se generó a partir de Copiwini a través de Félix Díaz con el nuevo gobierno nacional. Como ustedes saben, hubo una reunión y donde, digamos, los pueblos originarios presentamos una propuesta, donde, bueno, dentro de los puntos que se presentaron, que pudimos acordar en una reunión previa, muy fuerte, una de las exigencias es la creación de un ministerio indígena, por otro lado es la regularización, la reglamentación del derecho a la consulta, y por otro lado es poder avanzar sobre la ley de propiedad comunitaria. Para que esto se genere, lo que se planteó también es que se tiene que crear una mesa política de pueblos originarios que sea de carácter vinculante para tomar, digamos, ante todas las definiciones que va a ir tomando el gobierno nacional respecto al tema indígena. Eso es como un compromiso que en su momento asumió Macri con Copiwini. Y bueno, ahora lo que pretendemos es formalizar esta mesa y exigirle al gobierno que bueno, realmente cumpla con lo que se dijo en su momento. Había incluso acta firmada, ¿no? Como bien dijo Relmu, uno de los principales objetivos de este encuentro es conformar una mesa de trabajo y de diálogo para poner en marcha la propuesta de los pueblos indígenas al gobierno nacional. Es algo que se viene pensando desde el principio de la relación que tuvieron, ¿no es cierto?, cuando el actual presidente todavía no era tal, cuando era un candidato. Ella expresa su opinión sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo actual y habla también de la información falsa que estaba circulando para, de alguna manera, perjudicar a Félix Díaz. No compartimos la mayoría de las acciones que se han tomado en este último tiempo, no las compartimos. No solamente represivas, ¿no?, que por supuesto no lo podríamos reconocer o estar de acuerdo con ningún gobierno. Pero bueno, nosotros lo que entendemos es que todavía con nosotros, digamos, con los pueblos originarios no hay nada cerrado. Estamos en una instancia de propuesta. Todo el mundo sabe de que se hizo mucho rebomba para afuera de que Félix Díaz iba a ser el presidente del INAI. Sin embargo, no es así, ¿no? Entonces hay quizás un montón de información que está circulando que creo que en algún sentido tiene una mala intención de, bueno, quizás de exponer a una persona como Félix, en donde todos conocemos de su liderazgo y de su trabajo y todo lo que están viviendo en Formosa, pero bueno, es el momento en que nosotros necesitamos reunirnos, debatir, ver hacia dónde va el rumbo de la política indígena también. Continuando con nuestra conversación, ella es consciente del difícil momento político que se está pasando en la sociedad nacional y también, ¿por qué no?, dentro del movimiento indígena. Pero sin embargo, es optimista en que la voluntad de participación de los hermanos indígenas va a poder hacer realidad los objetivos propuestos. Por eso habla de esta convocatoria que es abierta y autogestiva y que el gobierno se había comprometido a apoyar y no lo hizo hasta el momento. O sea, la convocatoria es abierta para todos los hermanos, es a pulmón, digamos, nadie, no hay un financiamiento lamentablemente para llegar. Nosotros vamos de acá por nuestros propios medios y así otros hermanos. Entonces, en ese sentido, quizás la participación no va a ser como nos gustaría. Esta reunión estaba hace bastante tiempo pautada, digamos, ya se sabía que esta reunión estaba circulando, que se iba a generar, nada más que en su momento la iba a financiar el gobierno. Y hoy no la financia el gobierno, la estamos autoconvocando nosotros y cada uno, que el que puede, llega a través de sus propios medios, ¿no? ¿Lo había prometido el gobierno? Supuestamente era un compromiso del gobierno nacional llegar a esta reunión de una manera organizada y para eso obviamente necesitas recursos. Sin embargo, llegamos a esta instancia y no lo está. Por eso es importante que los hermanos, las hermanas puedan llegar porque digamos lo que se van a tomar acá son definiciones de cómo vamos a exigirle al gobierno, qué medidas se van a tomar para que el gobierno cumpla con lo que dijo que iba a cumplir, con una propuesta que nosotros entregamos. Como la conocemos a Redmond, es una persona de convicciones muy firmes y es una luchadora con bastantes experiencias. Así que advierte un poco sobre las promesas de diálogos con el gobierno y qué pasaría si este no cumpliera. Nosotros vemos que bueno, estamos llegando a una instancia en donde nuevamente puede llegar a ver nuevas medidas y la verdad que sería también, bueno, malo, ¿no? O sea, yo creo que siempre la movilización es buena, pero bueno, en una instancia de diálogo falsa también no te queda otra de que movilizarte y generar acciones para lograr que, bueno, que lo que nosotros presentamos como pueblos originarios se cumpla. De hecho, no es nada nuevo para nosotros como pueblos originarios la movilización, ¿no? Creo que siempre es lo que más conocemos y no va a ser nada nuevo. Y bueno, si es así, es el camino que quiere este gobierno ante el tema indígena, bueno, también estamos dispuestos a hacerlo, porque de hecho todos venimos, nosotros como comunidad Huincul-Nehuen, estamos saliendo recién de un proceso judicial muy duro y bueno, creemos que también si nosotros salimos absueltos y salimos bien, digamos, de este juicio fue gracias también a la movilización que se da alrededor de nuestro juicio, ¿no? La movilización es el camino para lograr nuestros derechos. Y bueno, así terminó nuestra entrevista con Remu, que la llevamos a cabo unos días antes de la realización de este encuentro, para cuando ustedes estén escuchando ya habrá finalizado esta convocatoria. Si bien es amplia, está relacionada con un sector del movimiento indígena y que, como bien le decimos nosotros, ojalá tenga éxito, ojalá concurra mucha gente y que todo sea en pos de la unidad y del esfuerzo conjunto que el movimiento indígena debe hacer para enfrentar la realidad que atraviesan sus comunidades. Bueno, entonces nos estamos despidiendo, no sin antes escuchar una hermosa canción que se llama Flor Aymara, es un sanjuanito y está interpretada por el grupo Aguatiñas. De esta manera nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano. florcita de mis sueños eres tú, Aymara. Tu recuerdo va conmigo donde quiera que yo esté. Por eso quiero cantarte esta canción, con la quena y mi charango vengo yo, de muy lejos a cantarte, Aymarita. Resumen latinoamericano, vamos a mencionar lo que está sucediendo en Colombia, en donde había entrado en una impasse casi de final del proceso, del largo proceso de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno. Se ha restablecido este diálogo de paz en La Habana, aunque todavía falta definir la fecha en que va a comenzar nuevamente, porque el gobierno se puso en una actitud de crítica muy dura frente a los dirigentes de la guerrilla que participan de esta negociación. Son los líderes del sí, Iván Márquez era uno de ellos. Claro, sí. Iván Márquez, que van a lugares de Colombia donde están sus fuerzas en lo que llaman, en lo que se había convenido como la pedagogía del proceso de paz, para explicar y discutir los avances y el proceso de paz que se había logrado alcanzar. Y el gobierno consideró que, como en algunos casos fueron con guardias armadas en estos encuentros, esto violaba los acuerdos establecidos, y dijeron, tratando de escenificar una cuestión muy, muy dura, tratando de decir de que esto es como querer hacer política con las armas y no lo vamos a permitir. Las armas habrá que dejarlas y la política no puede estar asociado al tema de las armas. El problema es que los paramilitares también existen todavía, lamentablemente, y esta guardia a estos dirigentes máximos de la FARC tenía que ver con evitar justamente que haya atentados como hay cotidianamente todavía en Colombia. Y otro dato, justo que hablas del paramilitarismo, ha habido una denuncia esta semana de los presos y presas políticas colombianas, que denuncian también cómo estos paramilitares han actuado en las cárceles, cómo hay hasta ahora 100 desaparecidos y desaparecidas dentro de las cárceles y 100 personas asesinadas. Esto quiere decir que lo hacían delante de las autoridades de la cárcel, de los carceleros. O sea, es una denuncia muy grave que viene a sumarse a todas las denuncias que hay en Colombia de derechos humanos. O sea, que esto hasta ahora parece ser que no había salido, justo cuando se queja el gobierno de que vayan. O sea, aquellos guerrilleros que están en el proceso de paz, que van a contarle a su gente, al pueblo, en qué están consistiendo estos acuerdos, y digan que eso va contra. Imagínate con ese estado claro terrorista. Pero seguiremos informando de Colombia, porque sin duda ahora que se reanudarán las conversaciones seguirá avanzando el proceso. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. En esta Argentina, que como alguna vez dijeran en España los que peleaban por el lado de la libertad y la república, que cada vez nos duele más y por todos los costados. El gobierno constitucional, elegido por la mayoría de la gente, me permito decirlo, vaya a saberse en qué momento de enajenación, del que luego habrá que hacerse cargo en la historia, se esmera en convertirse día a día en un gobierno más autoritario de lo que ya nació siendo. Autoritario y enemigo de la verdad. Porque si algo en el horror hay que reconocer a la dictadura militar, es que se mostró de entrada lo siniestra, lo cruel, lo asesina que era. Pero cuando se llega al poder engañando a la sociedad, o al menos a parte de ella, porque no hay que mentirse, la historia argentina nos enseña que una parte de esa sociedad, una parte con muchísimo poder, año tras año va preocupándose en sacar a la luz lo peor de su conciencia, lo mejor de su arsenal de muerte y represión. Y este gobierno, elegido por la gente, se esmera, insisto, en mostrar lo peor de sí mismo. Un día son decretos autoritarios que derogan incluso leyes legal y legítimamente sancionadas. Otros días son lisa y llanamente la expulsión de gente, causando ese injusto dolor de verse privado del trabajo de forma autoritaria, arbitraria, ilegal. Y ahora lo vemos tratando incluso de dar formalidad a lo que en definitiva se está constituyendo en su esencia, la represión. Y han armado un protocolo, entiéndase una reglamentación interna, para violar las leyes de fondo, la Constitución y los tratados internacionales con los que se comprometió Argentina en la defensa de los derechos humanos. Estas maniobras leguleyas en las que se esmera el gobierno, hoy por hoy, de la boca y de la mano de su ministra de Seguridad, tienden, más allá de las excusas, disfraces, aunque tampoco se esmeran mucho en la excusa y en el disfraz, organizar reglamentos para mostrar de qué manera van a reprimir. ¿De qué manera van a violar la Constitución en los derechos que hacen a la democracia viva, que es peticionar, reclamar, andar por las calles del país, andar con libertad por todo el país, sintiéndose dueños de este país? Porque si algo de todo lo que le robaron no pudieron robar al pueblo argentino y en especial a sus sectores trabajadores, a los sectores que luchan por los derechos humanos, por las conquistas sociales, es esa capacidad histórica de salir a la calle y decir a viva voz y poniendo el cuerpo en juego que es la libertad concreta, cómo se canalizan los derechos a la crítica al poder de turno, cómo se pelea por una mejor vida, por una vida más justa, más fraternal, más solidaria, definitivamente más humana. Y podrá el gobierno, por intermedio de los lacayos que le sirven, por las voces de los medios de comunicación que hipócritamente lo amparan, decir lo que digan. Lo que está claro, lo que nadie puede negar, es que el afán represivo, la necesidad represiva de este gobierno para poner de cualquier manera el modelo económico y definitivamente cultural que incluye la economía y todas las formas de los vínculos sociales, de su manera autoritaria, elitista, ligada a lo peor del capitalismo en su faz financiera y monopólica, sale a la luz y sale también que van a defender ese modelo de exclusión y de dolor social de la manera que sea. Si es posible, sin mayor bulla. Pero en la sociedad argentina, que históricamente no se calla, saben que dolorosamente para los que van a poner el cuerpo y la protesta, va a haber castigo, va a haber dolor. Pagaría por equivocarme, pero estas reglamentaciones, estos protocolos, como en lengua más fina quiere llamar el poder, tienen un solo fin: amordazar a la gente, atar a la gente, silenciar a la gente, para que, si es posible, los que más sufran se mueran como los elefantes al costado de la selva, sin que nadie los mire en su agonía final. No lo lograrán. La historia en la Argentina enseña, aún a los que no quieren aprender. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando un grupo de rap catalán, se llama Lágrimas de Sangre. Este es un álbum que va a salir dentro de un mes más o menos, pero ya está en las redes y queremos compartirlo con ustedes. Imperdibles este grupo de rap alternativo, anticapitalista, antiimperialista. El tema Rojo y Negro. Hasta la próxima semana. El agua lucha con la arena, la música libera, aviva la conciencia. Esta vida simple, la realidad imposible, no sirve si uno no se rinde. Lágrimas de sangre, hemos vuelto con máscaras de gas, despedidos atrás, ha vuelto la working class. Vuelta por ti burgués, el miedo y el estrés, y el peso de los 30 días del mes sobre tus sienes. Porque así es como nos tienes, demás se sostiene. Si un pobre mantiene a un rico que no sabe ni quién es, esa élite sin límites, llevan en los genes, nen. Son quienes te joden y tú tienes que joderte. La suerte ya está es. El Estado se hace fuerte, reprimiendo al pueblo que le dota de poder. Hay que ser idiota para no entender que va en contra de la gente el germen que quieren extender. Vigilan la educación, sustituyen ciencia por religión, que en esencia les da la razón. Porque el cura es amigo del patrón, las cosas como son, por eso es necesaria esta canción. Si uno no se rinde es invencible, persisten los MCs, siguen firmes. Por cada canción una conciencia despertando, por cada ladrón que sigue al mando. Dispara el corazón la letra que estás escuchando, lágrimas de sangre escrito en la pared de un banco. Con la fuerza que derrama la rabia rapeamos párrafos y tumbar ruido en sus despachos. Un pensamiento que se estanca es uno que se pudre. Mucha muchedumbre lucha en la podredumbre. La servidumbre nutre el monopolio de la poli que la metrópoli encubre. Pasión, micros y adrenalina, y la piel de gallina bajo el sol de nuestra rima. La vida es maravillosa, el mundo es una basura. Tenemos ideas, mensajes, gobierno, censura. Vivo donde ser rebelde es vencer verdades, y las cosas más normales tienen que exigirse manes. Los mossos por dinero, nosotros por amor. Causa al capital, más masas, clamor. Odio al que no quiera dar amor, amor al que quiera matar su odio. LDS, un folio, un micro, un mensaje. Si una no se rinde, no está sola. Como quien entra a una reunión de juventudes del PP, yo digo: ¡hola! Con un micro en la mano y en la otra una pista. disculpen la censura. Infames consecuencias de vivir en dictadura. Venimos del expolio al que se expone el pobre al ser parte disconforme del fascismo dominante. Venimos de la rabia de sentirse maquinaria, de la lágrima precaria por una renta hilarante. Desde la Barcelona posmoderna, con un futuro opaco, mucho caco, música con compromiso. Un nuevo alegato sin permiso y sin acato hacia el mandato. Cuatro tiparracos insumisos, la misión: plantarnos en tu pueblo con los bártulos, alentar la rebelión de los incrédulos. Desde el EDS con amor, poéticos como lluvia de sólidos sobre el opresor. Combos combativos con valor, una caja, un tambor, un amor. Quedar un viernes, una revolución en ciernes. El arte ha de seguir al servicio de las mentes, y el rap debe hacerse para erguir a los oyentes. Son rimas de tipos que te entienden. Yo soy un caraculo como tú, me lo dijo un borracho en un barco en la puerta del club. Ahora no recuerdo mucho, me dijo: hace tiempo que te escucho. Y yo pensé: Chachi, voy a aprovechar y a cagarme en Winston Churchill por fascista y en el imbécil que se inventa citas. Yo tengo rimas todas mías, reconozco su autoría, señoría, también son tuyas. Alguien trae buenas noticias, aleluya. Por fin un plan B, han vuelto lágrimas de sangre. Rojo, rojo porque quema, porque vive, porque exclama. E incandescente porque ama. Negro, negro porque niega, porque lucha, porque rompe la...